Egunon, buenos días. El motivo de esta rueda de prensa, de esta comparecencia pública de las asociaciones vecinales y sociales de Baracaldo es, por una parte, valorar la noticia del nuevo cierre del embalse de Oyola y, por otra parte, anunciar el inicio también de diversas acciones legales para exigir la desconexión permanente de este embalse y tratar de garantizar un abastecimiento de agua potable, sana y de calidad para toda la población que actualmente consume aguas procedentes de este embalse. Como sabéis, el domingo pasado, sobre las 8 de la mañana, el caudalímetro que mide las aguas que afluyen desde el arroyo La Gorriga al pantano de Oyola saltó la alarma por aumento importante del caudal e inmediatamente se cerraba el suministro de agua desde el pantano de Oyola a la estación de tratamiento de aguas potables de Basatxu. Esto es así en virtud de un protocolo aprobado por la Comisión de Seguimiento en octubre del 2010, donde se establecía una relación directa entre el incremento de los caudales y el arrastre de HCH hacia el pantano. Por tanto, inmediatamente se cerraba el suministro desde el pantano hasta la estación de Basatxu. Este hecho nos recuerda una vez más la fragilidad del embalse de Oyola como fuente de abastecimiento para producir un agua potable, sana y segura, y los riesgos para la sanidad y la calidad del agua que se distribuye desde la estación de Basatxu y que ahora mismo está consumiendo la población de Baracaldo, Sestao y Alonsotegi. Queremos recordar que las aguas de Oyola reciben y transmiten de forma habitual contaminación de HCH, una sustancia que está calificada como peligrosa, persistente y bioacumulativa. En ocasiones, incluso, se transmiten aguas con niveles de HCH lindano por encima de los límites legales. Y recordar también que, como consecuencia de esta permanente contaminación por debajo o por encima de los límites legales, los lodos del embalse están contaminados por la acumulación de estos depósitos, de estas sustancias peligrosas. Y por tanto, utilizar estas aguas para producir agua potable, incluso tras un proceso posterior de potabilización en Basatxu, es un riesgo para la salud pública y mantener esta situación es una irresponsabilidad. Por eso reiteramos una vez más nuestra exigencia de que se desconecte de forma permanente el pantano de Oyola de la red de abastecimiento hasta que no sea identificado con seguridad, cosa que hoy no lo está, y suprimido el foco contaminante, y hasta que no sean limpiados todos los lodos contaminados acumulados con HCH en el propio embalse. Y para conseguir este objetivo estamos estudiando y vamos a iniciar en los próximos días una serie de acciones legales en vía administrativa y en vía judicial ante las administraciones responsables y, lógicamente, ante los tribunales. En primer lugar, en vía administrativa vamos a solicitar a todas las administraciones con competencias e implicadas el cierre permanente del embalse de Oyola, o, para ser más exactos, de su suministro a la estación de tratamiento de Basatxu, y ello por el incumplimiento de las previsiones del Real Decreto 60 del 2011 sobre la calidad ambiental de las aguas. Lo vamos a hacer, esta solicitud, en primer lugar al Ayuntamiento de Baracaldo como concesionario de aguas del embalse, Ayuntamiento cuyo pleno en marzo de este año aprobó por mayoría de representación de concejales dicha desconexión, y a pesar de lo cual el alcalde en julio, como sabéis, autorizó de nuevo al consorcio de abastecimiento de aguas al consorcio, perdón, de aguas Bilbao-Vizcaya la reanudación del suministro. Lo vamos a solicitar también al propio consorcio de aguas Bilbao-Vizcaya, que es el responsable por delegación de la gestión del embalse y usuario directo de esas aguas en su red de abastecimiento. Vamos a solicitar también al Departamento de Sanidad y Consumo del Gobierno Vasco, como responsable de la calidad del agua que consume la ciudadanía, decir que con este departamento hemos mantenido contactos recientes y estamos a la espera de que se convoque de forma urgente la comisión de seguimiento de la contaminación por HCH en el embalse de Oyola, comisión que se constituyó a raíz del incidente grave del año 2008, donde se determinó el cierre que ha durado años del pantano, y que se ha reunido esporádicamente sin ningún tipo de presencia o control asociativo externo a sus propios miembros. Estamos, como digo, a la espera de que se convoque esta comisión y de que se convoque, por una parte, aparte de los miembros que ya habitualmente se han estado reuniendo, a nosotros como entidades ciudadanas de Baracaldo interesadas, que hemos manifestado nuestro interés en el tema y nuestra presencia en diversos expedientes administrativos, y también a los ayuntamientos de Sestao y Alonsotegui, que hasta ahora estaban fuera de esa comisión, a pesar de que, como digo, ciudadanos de estos municipios, ciudadanas de estos municipios, consumen agua procedente de Oyola. Y finalmente, a la Agencia Vasca del Agua, URA, dependiente del Gobierno Vasco, que de acuerdo con la Ley de Aguas del País Vasco, la Ley 1/2006, está obligada al control y protección de las aguas superficiales y subterráneas desde el punto de vista de la calidad ambiental, pero también a la protección especial de las zonas de captación de aguas para consumo humano. Hacemos, por tanto, un emplazamiento público a todas las autoridades con competencias y especialmente a los alcaldes de los municipios que estamos consumiendo aguas de Basachu, para que velen por la salud y, en aplicación del principio de precaución, exijan el cese permanente de este abastecimiento en sus redes municipales. También queremos aprovechar la situación política para emplazar especialmente a Íñigo Urkullu, que fue alcalde de Alonsotegui, uno de los municipios afectados, ahora en su calidad de máximo responsable de EAJ-PNV, EAJ-PNV y más que probable próximo lehendakari, para que adopte desde su posición de gobierno y también desde su posición de partido cuantas medidas estén en su mano para acabar con esta situación insostenible. Como decía también, además de estas acciones legales en vía administrativa, estamos estudiando posibilidades diversas de iniciar acciones judiciales, por una parte en vía contenciosa administrativa, contra las resoluciones que puedan dictarse de aquí en adelante, ya sea, y esperemos que no sea necesario, la reconexión del embalse o la denegación de estas solicitudes administrativas de las que he hablado, diversas acciones en los tribunales de lo contencioso administrativo. Y también en vía penal, en jurisdicción penal, por una parte para conseguir la desconexión y, en su caso, la exigencia de responsabilidades que puedan derivarse del mantenimiento de un abastecimiento que, insistimos, es peligroso y de una situación de riesgo para la salud pública. Y finalmente, desde la plataforma de entidades vecinales y sociales que os hemos convocado aquí, estamos preparando y vamos a presentar, está ya decidido, una queja a la Unión Europea por incumplimiento del derecho comunitario y, concretamente, por incumplimiento de la Directiva 2000/60 sobre política de aguas en la Unión Europea, más conocida como Directiva Marco del Agua, que directiva que establece unos límites máximos de presencia de contaminantes en las aguas, límites que hoy se están sobrepasando, y establece también unos objetivos y medidas de control y calidad que se están incumpliendo, tendentes incluso a la desaparición total de determinados contaminantes, y entre ellos el HCH, en las aguas superficiales. No sé si quieres comentar algo más o si queréis preguntar o... que en realidad, o sea, los niveles, aunque sean más bajos, sigue habiendo todo el momento este, bueno, ¿cómo puede afectar? No es que los niveles no es que sean más bajos, hay las veces que nos hemos sobrepasado no han sido pocas, o sea, y tienen una bastante constancia. Como estaba comentando, con la normativa, o sea, la directiva marco del agua, lo que marca es que la calidad del agua, para que un punto se declare de captación o no para el consumo humano, tiene que cumplir no solamente las NCAs en la calidad del agua, sino también en biota y en sedimentos, que hoy no se están analizando. Y es obligatorio hacerlo una vez al año como mínimo. ¿Eso por qué es? Porque en el agua el lindane no se deshace, o sea, no se diluye en el agua, pero se va depositando en los lodos y la biota, o sea, los animales que viven en esas aguas van acumulando ese pesticida, que es un poco como lo están, pesticida o plaguicida, que es como lo están tratando. Pero a día de hoy ese elemento se ha dejado de fabricar, está prohibida su fabricación y está considerado como una sustancia peligrosa persistente. Y además es bioacumulativo, lo que quiere decir es que se acumula en la grasa, no hay dosis pequeñas. O sea, vas acumulándolo hasta un momento determinado que tienes la suficientemente dosis para que te produzca una afección a la salud. Tenemos que tener en cuenta que los parámetros un poco que están utilizando para la seguridad, digamos, pues hay gente que son más sensibles que otras, o sea, no a todos nos afecta por igual. Los niños, o sea, son un eslabón más débil en esta situación y no beben menos agua que nosotros. O sea, y la afección va un poco en la cantidad de agua, digamos, que estás, o la cantidad de producto que consumes, y el peso corporal. Eso es un poco lo que te da, digamos, esa seguridad. Por eso hay unos parámetros, pero es que los parámetros que están utilizando para el protocolo o lo que se plantea sanidad es hablan de 100 nanogramos porque están contemplando como plaguicidas, cuando la normativa marco del agua está contemplando 20 o media anual 40 admisión, o sea, máxima admisible. Hay una sustancial diferencia entre una normativa y la otra. O sea, por eso decimos que no se está aplicando el sentido de precaución, no está primando el derecho a la salud sobre los intereses, no sé si son económicos o... Por explicarlo de otra forma, el Departamento de Sanidad lo que mide, lo que está midiendo es el agua que ya va al grifo, la calidad del agua que ya va al grifo, y está aplicando un decreto del año 2003 donde no se habla de lindano sino en general de pesticidas y en unos límites superiores. En el año 2011 se aprueba un nuevo decreto, no sobre calidad de aguas de consumo sino sobre calidad ambiental de las aguas, que establece, que ya concreta los niveles de HCH, lindano, y establece unos límites notablemente más bajos. Incluso el protocolo que se aprobó en el año 2010 respecto al uso del pantano de Oyola también baja estos límites, concretamente creo que era 25 nanogramos por litro. Entonces, incluso la directiva europea se marca unos plazos para la desaparición del lindano, es decir, la desaparición de la presencia del lindano en las aguas, en las aguas de consumo humano, es decir, un objetivo cero, no ya los límites que actualmente se usan, que son más bajos que se aprobaron, que son más bajos que los que está usando Sanidad, sino un objetivo cero. Por cierto, y además programas para alcanzar ese objetivo cero, programas que se están incumpliendo. No se va a alcanzar en el año, creo que es 2015, el objetivo cero de Bóvilis, sino que habrá que trabajar en esa dirección, cosa que tampoco se está haciendo. Entonces, eso es. Y en cualquier caso, lo que nosotros planteamos es que en una sustancia que es acumulativa, en ninguna dosis es inocua, y por un principio de precaución, y además teniendo en cuenta que hay otras alternativas de abastecimiento seguras, que no tiene sentido jugar con la salud pública y jugar a ver si baja más o menos agua al pantano de Oyola, si llueve más o menos, si esas fuertes lluvias arrastran más o menos lindane, porque lo estén arrastrando del foco que no se conoce, se sabe por dónde baja, pero no de dónde procede exactamente, o hay más o menos lluvias que remueven los lodos del pantano que tienen ese lindano acumulado y por tanto lo vuelven a devolver al agua. Creemos, o sea, que no se puede andar jugando a la ruleta rusa cuando además no es necesario. Y cuando además, pues eso, estamos gastándonos dinero en estudios, en sistemas de control, cuando tenemos otros abastecimientos suficientes y seguros. Ese mismo consejo lo da la directora de Sanidad de Salud Pública, o sea, diciendo exactamente lo que acaba de explicar el compañero, que hay otras fuentes y no hay por qué correr un riesgo, o riesgos innecesarios. Una cosa que se está dando en todo este proceso es que desde el principio hay una tendencia a la minimización del riesgo, y os he puesto esa tabla un poco para explicarlo, ¿no? En el primer episodio, cuando en el 2008, cuando se dan cuenta de la situación que estábamos viviendo, hablan de 154 nanogramos litro en el isómero, solo en el isómero alfa, a la salida del grifo. Pero luego había otros dos isómeros que marcaban 26 y 13, lo que hace una suma de 193. Y estaban diciendo que cuando nosotros planteábamos que al menos había bebido durante 3 meses, ellos estaban diciendo como máximo se había bebido 3 meses y que se superaba ligeramente los parámetros de seguridad de 100 nanogramos. O sea, incluso cogiendo esos 100 que ellos estaban diciendo, 193 es bastante más que ligero, ¿no? En la tabla esta se aprecia, cuando tuvimos esos 193 en el grifo, tuvimos 500 en el pantano, que es ese pico tan establecido. Esta primera raya roja son los 100 de los que ellos están hablando. Claro, ligeramente en este dibujo se ve que esta proporción no fue tan ligera, ¿no? Y luego, ¿por qué nos ponen los 100? Porque luego van apareciendo, estos datos son hasta el 2009 nada más, o sea, habría que hacer la tabla hasta el día de hoy, van subiendo de esos 100. Pero si cogemos la normativa que marca la directiva marco del agua de los 40, que sería esta, nos estamos superando también aquí en exceso, y los 20 de media anual, o sea, estamos prácticamente todo el rato cerca, nunca estamos en el cero, porque entre otras cosas lo que hacen es medir hasta 10, o sea, menor que 10 no se mide, menor que 10 se contempla como un cero, no se suman los sumatorios, o sea, hay una serie de anomalías, o que nosotros entendemos que no ayudan precisamente a dar un margen de seguridad a la población. Y lo que se ha hecho en todo este proceso también, a pesar de aprobarse en un pleno la desconexión o la no conexión, porque entonces estábamos desconectados, y bueno, entre otras cosas, hasta la desaparición de los focos de contaminación, pues se incumplen esos acuerdos de pleno y se decreta por, o sea, por decreto de la alcaldía se hace otra vez la conexión. No se pregunta a la población a ver si queremos o no correr ese riesgo. No, lo vamos a iniciar, como decía, pues próximamente, estos días, la semana que viene. En principio, en vía administrativa, es decir, dirigirnos a las administraciones. Habíamos valorado la posibilidad de recurrir el decreto de alcaldía de julio, pero finalmente lo hemos desestimado, porque en realidad este decreto lo único que hace es comunicar al consorcio que puede, puesto que se ha cumplido las condiciones del protocolo, que puede volver a reconectarse. Es una comunicación, en realidad no es una autorización. Hubiera que haber recurrido, si acaso en su día, en el 2011, la autorización de sanidad para la reconexión del pantano, que fue parece de mayo del 2011 la autorización. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recurrir? Bueno, primero, en vía administrativa, vamos a solicitar que en cumplimiento de la legislación se desconecte definitivamente hasta la limpieza, hasta, como decía, hasta que se determine exactamente cuál es el foco, de dónde viene, y se limpie ese foco y se limpien también los lodos acumulados. En el caso de que nos lo denieguen, lo recurriríamos a los tribunales. Y luego, como en estos días, pues bueno, se ha vuelto a dar el cierre, se ha vuelto a desconectar por el cumplimiento del protocolo, en el caso de que bien Sanidad o bien el Ayuntamiento autorizaran la reconexión, lo recurriríamos también ya a los tribunales. Y bueno, además estamos estudiando la posibilidad de que pudiera haber algún tipo de responsabilidad penal por delito contra la salud pública por esta situación de riesgo. Teniendo en cuenta además que el delito contra la salud pública ni siquiera exige acreditar un daño, sino basta acreditar un riesgo para la salud pública, y que este riesgo lógicamente sea grave. Lo estamos estudiando y lo estamos valorando. Y la semana que viene la queja a la Unión Europea la tenemos ya prácticamente avanzada, y la semana que viene la presentaremos. Durante este periodo se han estado presentando también denuncias individuales tanto al ayuntamiento como al consorcio. Nosotros tenemos controladas algunas, o sea, que la gente nos ha dicho que la había presentado, y tenemos conocimiento de más de 200, o sea que, pues habrá otras que no tenemos, o sea, porque son lo que ha ido presentando la gente. Y animamos a que la gente no se quede aislada en casa, no se quede apechugando con el problema sin más, sino que presenten denuncias o quejas, y que si quieren información que se pasen por aquí, por el local San Juan 10, que se les informará a todo el mundo de cuál es la verdadera situación. Javier Vázquez, diputado de la plataforma, y Carlos Alonso, abogado. Muy bien. Es que ricasco.